lado de la línea está con nosotros para charlar unos minutos Natalia Gergorovich, Naná, como la conocen. Ella es crítica y catadora de golosinas, por supuesto, en una semana tan dulce como esta, en la semana del alfajor, la cual hemos hemos embanderado, obvio, enarbolado la bandera del alfajor. Queremos charlar con ella. ¿Cómo estás, Natalia? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme. No, por favor, al contrario, gracias a vos por atendernos. ¿De dónde nos atendés? ¿De dónde sos? Estoy en Buenos Aires, en Capital Federal. De Buenos Aires. ¿Y cómo arrancaste con esto de ser catadora de golosinas? ¿Vos lo haces de manera profesional? ¿Es un hobby? No, la verdad es que lo hago por hobby, pero sí me ha abierto muchas puertas. Entonces, por ese lado, bueno, la verdad es que pude hacer muchas cosas gracias a eso, pero es un hobby. ¿Qué tipo de puertas te abrió? Bueno, ahora tengo una columna en la radio. Después, durante muchos años, estuve haciendo talleres en distintos centros culturales. Siempre con golosinas, ¿no? Bueno, organizo eventos que tienen que ver con golosinas, varias cosas. Y por eso las marcas te deben rebuscar, porque vos tenés muchos seguidores. No te creas, no tengo tantos seguidores como las marcas quisieran, porque nunca tuve como un perfil muy instagramer. Y además, como que las marcas no me quieren mucho porque digo la verdad, entonces no está tan bueno. Claro, la gente te sigue por eso, porque va a decir la verdad de la golosina. Teníamos una duda recién de que si el alfajor es o no es golosina. Sí, no es mi especialidad, porque ya sé que hay varios blogs que hablan sobre alfajores específicamente. Yo como un montón de alfajores, pero bueno, no estoy tan al tanto de todo lo que sale. Y la verdad es que también tengo que hacer un recorte dentro de lo que es mi análisis, porque es un universo muy grande, claro. Sí, y más de estos últimos años que los alfajores, bueno, empezaron a tener tanto protagonismo. También las pequeñas empresas que hacen alfajores artesanales y que están comercializando. Hay un montón, hay de todo. Naná, ¿cómo nace tu pasión por las golosinas? Digo, cuando somos chicos, los dulces, las visitas al kiosco son cosas que nos gustan, que disfrutamos. En tu caso, ¿cómo es tu historia personal? ¿Cuándo el consumo de dulces, de golosinas, se convirtió en una pasión? Bueno, como casi todas las personas pequeñitas, desde muy chica me gustaban mucho las golosinas, pero ya como con un interés bastante puntual, casi de carácter obsesivo, y la verdad es que siempre presté un poco más de atención a las golosinas. Son muy atractivas, y bueno, de pequeña eran más atractivas todavía las golosinas. Pero siempre me gusta especial atención, siempre me gustó coleccionar las golosinas, tener una que probaba, una que comía y otra que guardaba, cosas que por ahí, no sé, un chico no hace, de tener, o sea, se come todas las golosinas y no le importa. Yo siempre como que miré, no sé, otro tipo de cosas de las golosinas. El paquete, me gustaba ese tipo de cosas. ¿Y llevabas anotaciones, Naná? No, pero sí guardaba los papeles. Y claro, al día de hoy tengo algunos de esos. El Tubi. No tengo guardado el papel del Tubi. Estaría bueno. ¿Llegaste al Tubi? No, sí, recuerdo la publicidad. Sí, que van los tubis abrazados por la calle, se encuentra tubi un tubi 1 3, y tubi 2. Creo que es el tubi 3 y el tubi 4 de la publicidad. Sí, tubi 3 y tubi 4. en la canción está re buena. Sí. Yo de eso, por ejemplo, recuerdo la propaganda, pero no recuerdo el sabor, lamentablemente. Y es una pena, porque esa golosina no se volvió a hacer y tengo entendida que era muy buena. ¿Hay una forma de catar, de degustar golosinas, de encontrarle características particulares a cada dulce? Digo, ¿tenés un esquema a la hora de involucrarte con un nuevo producto para poder describirlo? La verdad es que fue variando, porque esto, por más de que yo lo empecé a hacer sola, hubo una etapa de este proyecto que fue colectivo. Entonces era muy de juntarme con mis amigos y probar entre todos, y bueno, eso era lo divertido, porque bueno, yo te puedo decir, me gusta esto, no me gusta esto, pero lo interesante es que haya un intercambio con más personas. Uh-huh. De todos modos, sí, ahora estoy tratando de formalizarlo un poco, en el sentido de que empecé a digitalizar todo lo que tenía y me vi obligada a hacer una ficha técnica de cada producto, por como para ordenar las cosas. Si me preguntás cómo lo hago en mi cotidianidad, que no critico ni escribo sobre todas las golosinas que como, porque no puedo, porque si no sé, tengo que vivir también. Claro. Hay que comer otra cosa. Hay que comer lechuga, tomate. Sí, y también bajé muchísimo la ingesta de golosinas en los últimos tiempos, porque el cuerpo comenzó a pasarme factura. ¿Y los dientes? Sí, los dientes desde chica. Desde chica los dientes, ahora estoy más gentil. Pero respecto a al sistema, siempre me parece más importante que analizar el sabor y todo lo que tiene que ver con la calidad de los ingredientes. Le presto mucha atención al contexto en el que apareció la golosina, la época, el país, dónde lo compré. Y siempre me gusta asociarlo como algo más de los afectos, ¿no? Como, bueno, no sé, me regaló la golosina tal persona, y más allá de la crítica me gusta hacer como una especie de historia a partir de la golosina. Durante mucho tiempo lo usé como disparadores para escribir otro tipo de cosas, pero siempre partiendo de la base de la golosina. Ahora, si me preguntas sobre la golosina en sí, te puedo decir que el packaging es importante, la calidad de los ingredientes, leer la etiqueta es importante, y bueno, después el sabor, el color, la textura. ¿Has probado golosinas de otros países? Sí. ¿Y qué ingredientes así raros o diferentes con respecto a ingredientes típicos de Argentina has probado? Todo lo que es la cultura oriental, la gastronomía japonesa, vieron que usan mucho porotos y arroz. Entonces, bueno, eso también hay muchas golosinas tradicionales japonesas que se hacen en base a harina de esos dos ingredientes. Uh-huh. Eso es muy raro y para mí fue muy extraño. También no sé, he probado golosinas, por ejemplo, de arvejas, que acá ese tipo de golosinas no existen. Las golosinas mexicanas que utilizan mucho el picante, que para nosotros también es extraño comer una golosina que tenga ese tipo de sabor. Ahora que me acuerdo así, y esas fueron extrañas. Yo me acuerdo, una amiga nuestra de mi entorno trajo de India golosinas, y fue re flashero decir qué distinto que es el gusto o el disfrute de algo dulce en otro país, porque para mí decía, parecía... Todo chocolate, pensaste que eras vos. Yo pensé que todo el mundo comía chocolate. Y no, y era muy distinto, muy flashero. Como que tenía una pasta arriba, como parecía que tenía brillantina, cosas muy raras. Sí, sí. Además, viste que acá la costumbre es dulce de leche y chocolate y ponerle crema y que sea más grande, como en muchos otros países, no sé, los sabores son mucho más delicados, por así decirlo. Las de India no sé si probé alguna vez. Naná, a mí lo que me llama la atención de lo que decís, que vos asociás una golosina a un momento específico, a una persona específica, y la golosina tiene algo que es efímero. Digo, uno la consume y lo único que queda es el recuerdo del gusto y del sabor. Sí. Me parece que eso es lo más interesante. ¿Cómo uno puede recordar un gusto o una sensación para el resto de su vida y asociarlo eso a personas, a situaciones, a momentos, a viajes, etcétera? Sí, sí, eso a mí me resulta lo más interesante, porque, bueno, no sé, yo durante muchos años entrevisté a muchos artistas que admiraba. Siempre las entrevistas son sobre golosinas. Entonces, bueno, ¿cuál es tu golosina favorita? Y siempre las personas terminan hablando de cuando eran chicos y que la abuela, no me gusta el captcha porque mi abuela lo tenía en el bolsillo del vestido y me daba un captcha. Y como que los sabores esos de las golosinas están muy asociados a todo. Por lo general, buenos recuerdos, eso es lindo también. Y esa cosa también me... Perdón, de que si comes ahora, no sé, yo tengo ya casi 37 años, como un palito de la selva y yo vuelvo a ser chica, es como, tiene esa cosa que es especial, me acuerdo de cosas de la infancia, y es el mismo sabor, no en todas las golosinas, particularmente en el palito de la selva. ¿Y las golosinas, o sea, por qué se come más golosinas cuando uno es chico? No sé, yo creo que... ahora cambió eso. Creo que los padres están mucho más conscientes, o sea, que no está bueno comer golosinas y cuidan más a los hijos. No sé, yo crecí en un momento que era re común comer golosinas y todo el que venía a visitar a mis papás me traía golosinas a mí. No sé por qué, no me parece bien que los chicos estén expuestos a tantas cantidades de azúcar y claro, de grasas saturadas. Va en contra de mi negocio, ¿sí? Pero no está bueno, ¿no? Claro. No. El golosinero, ¿es nostálgico? Digo, hoy vos pensás que las golosinas que comíamos hace 30 años eran mejores. A mí me da la impresión de que ahora todo es como muy multiprocesado, como que todo es chocolatoso, empalagoso, no sé qué impresión tenés vos, pero a mí me da que las golosinas que comíamos antes estaban mejores. Sí, de eso seguro, porque todo lo están haciendo peor y a todo le ponen ingredientes peores para tener costos más bajos. Uh-huh. Pero creo que también hay una... como una especie de percepción de lo que nosotros, o sea, como todo pasado fue mejor. Claro. Que las golosinas de antes eran mejores, pero la realidad es que al ser mayores, nuestro paladar fue cambiando y probamos distintas cosas, y por ahí algo tiene que ver eso también. Uh-huh. De que nuestro paladar se fue refinando de alguna manera, y no sé, nos gustan otras cosas. Naná, te queremos agradecer, por supuesto, tu tiempo. No quiero dejar de preguntarte, en la semana del alfajor, ¿cuál es ese alfajor preferido que vas a buscar a cualquier kiosco? Yo entiendo que los artesanales, los de la provincia de Córdoba, Santa Fe, que uno tiene un preferido de esos que no cuestan conseguir en los kioscos. De los que se consiguen en los kioscos, ¿cuál es tu favorito que vas a buscar siempre? El milcamus. Y en invierno el milcamus blanco. Ah, tiene milcamus y milcamus blanco, perfecto. Coincido, es muy rico el milcamus, qué rico. ¿Y qué tenés para decir, la última, de esos dos alfajores? Como catadora. Bueno, yo no me dedico a los alfajores, pero específicamente. ¿Qué te puedo decir? Me gusta mucho que sean... viste que las tapas de esos dos alfajores son más duras. Sí, es cierto. Y la combinación con el mousse, y también tengo que decir que viene mucho peor que cuando era chica. Es cierto también. Y que te deja un poco el paladar con grasa. Con grasa. Lo cual no me gusta nada. Ahí está, la catadora, ahí está. Natalia, gracias por estos minutos con nosotros. Muy interesante conversar acerca de tu recorrido, de tu vida ligada a las golosinas. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan lindo día. Lo mismo para vos. Natalia Naná Gergorovich, ella es catadora de golosinas, crítica. La pueden seguir en sus redes sociales si les interesa para saber más acerca de diferentes golosinas en @estiloxnaná en Instagram. @estiloxnaná, una genia, ¿verdad? Desde 2007 que es catadora de golosinas de alguna manera profesional. Mensaje de los oyentes. Milka, alfajor, sí, delicia, sí. Mi favorito de chica. Y lo que menciona es el efecto Ratatouille. La película Ratatouille, sí, cuando él prueba, sí, un plato y viaja directamente a la infancia. Sí, eso que vos le preguntabas es así. Va, que ella decía también, ¿no? De sacar del bolsillo el captcha que uno relaciona a la abuela.